Me llamo Jorge Loring, soy jesuita español y les voy a hablar de la reencarnación. La reencarnación es propia del budismo y del hinduismo, pero es inaceptable para un cristiano. Dice la Biblia que el hombre muere una sola vez. Y el nuevo catecismo de la doctrina católica dice que no hay reencarnación después de la muerte. Nadie está pagando los pecados de otro. Y nadie pagará por nuestros pecados. Cada uno es exclusivamente responsable de sus propias obras. Y la responsabilidad nuestra dura todo lo que dura nuestro uso de razón desde el nacimiento hasta la muerte. Muchas gracias.